nacimiento de Jesús marcó la esperanza y paz en el mundo. Deja que la Navidad te envuelva de amor. Y es el mejor momento para apreciar a los que tenemos a nuestro lado y disfrutar con ellos. Seamos como una vela que enciende a otro, para iluminarnos de tolerancia, paz y esperanza. Hagamos que la humildad y el amor reinen en sus corazones para un mundo mejor. Y que el mejor regalo debajo del árbol de Navidad sea la presencia de tu familia. Son los deseos de la Escuela Bolivariana Pedro María Morantes.